Bueno, pues ya saben que es un programa en vivo y que tenemos broncas con la cuestión del internet. Y bueno, espero que se haya escuchado bien la última canción de este carnal, el Rubén Blades, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a estar escuchando a este carnal hasta las 9 de la noche, así es de que pueden hacer sus peticiones de rolas como ya le están haciendo algunos compas, más bien algunas compañeras y compañeros también por aquí. Ya hay cuates que nos están solicitando ya algunas rolas. Y bueno, pues yo espero que podamos continuar con el programa chido normalmente, porque no sé qué sucede, nos ha desconectado ahí como en dos ocasiones. Y bueno, yo espero que no suceda más eso. Este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues vamos a estar escuchando a este carnal, al Rubén Blades. Escuchamos ya dos rolitas: Yo No Puedo Vivir del Amor y No Hay Chance. No Hay Chance, puras rolitas dolorosas, adoloridas, puras canciones adoloridas. Bueno, ya nos están pidiendo algunas rolas, espero poder poner todas las que nos están pidiendo. Por lo pronto, bueno, pues les digo que vamos a estar escuchando a este carnal un buen ratillo, a ver si ahorita veo alguna de las que nos están pidiendo y luego la metemos. Porque híjole, tenemos como 100 rolas del Rubén Blades. Entonces sí es medio difícil poner las rolillas que nos piden. Híjole, Julita, no encuentro ninguna. Bueno, chale, no encontré ninguna. Bueno, ahorita la vamos a buscar poco a poco para que no haya. Ah, aquí está una que nos pidieron. Canto a la Muerte nos está pidiendo Rosy Flores. Vamos a poner esa rola y ahorita vamos a buscar las demás. Bueno, aquí Rubén Blades, hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, por cierto. Thank you. No te alegres, muerte, hoy con tu victoria, pues mi madre vive toda en mi memoria. No te enorgullezcas si me ves llorando, yo no me avergüenzo de estarla extrañando. Me ha enseñado a muerte a no tenerte miedo, mi querida vieja se fue combatiendo. No te enorgullezcas, muerte, tu triunfo es vacío, yo su amor protejo y ella cuida el mío. Decir adiós es difícil, cámara, pero aún no es mucho más. Cuando se le da una madre, deja un vacío imposible de llenar. Por toda la eternidad, huérfano es el amor mío. Padre, solo hay una en la vida. Cuando una madre se va, difícil despedida. Madre, solo hay una en la vida. Me duele lo que no llegué a decirte, de que te fuera mi madre. Madre, solo hay una en la vida. Que me puso de rodillas. Madre, solo hay una en la vida. No te enorgullezcas, muerte, que en mi alma sigue viva. Madre, solo hay una en la vida. Me ha enseñado, muerte, a no tenerte miedo, mi querido. No te enorgullezcas, muerte, tu triunfo es vacío, yo su amor protejo y ella cuida el mío. Thank you. Muchas gracias. Ah, ¿sí? No, vamos a hacerlo ahora. Una canción del álbum que hicimos en el año Yo Buscando Cosas. Aquí vamos a tocar, no se preocupe que vamos a tocar bastante, o sea, si ustedes todos han venido aquí, así que a mí me sacan hoy aquí cargado. Pero hay una canción, sí, esa misma es, esa va. Esta canción me sorprendió mucho que ustedes la conocieran acá, porque uno no sabe verdaderamente cuando uno no viaja. La compañía siempre le dice a uno, no, usted vendió como 5 discos allá en Veracruz. Pero entonces lo que no saben es que esa persona que compraron los discos se los prestaron a todos los demás. Porque para eso es que son las cosas, para prestarlas. Entonces, esta canción, que es una canción que yo escribí cuando mi mamá se enfermó. Mi mamá se enfermó de cáncer y terminó mi mamá muriendo. Esto, y yo siempre que estoy, que voy a tocar esta canción, que fue difícil para, durante mucho tiempo era muy difícil tocarla, especialmente con los muchachos de Cedro Solar, porque todos conocían a mi vieja. Y cada vez que nos poníamos, que íbamos a arrancar con la canción, empezaba a llorar todo el mundo y no podíamos tocarla. Entonces, era muy difícil. Él decía, Oscar, amor y control. Y me decían, no, y no la tocábamos. Porque la gente conocía a mi mamá y reaccionaba a todo el mundo emocionalmente y no podíamos tocar la cosa. Pues empezábamos y no terminábamos. Pero bueno, ya uno, eso, uno se va recuperando de eso. Y comparte la canción con todos los que han pasado por esa experiencia de haber perdido un familiar. Y a las señoras y a las jóvenes, yo siempre les digo lo mismo, háganse su examen, no se olviden de hacerse su examen para detectar la posibilidad de un cáncer de mama. Esta canción se titula, y para todas las familias, Amor y Control. Y a ver si la termino. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. De una discusión familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. ¿Qué deseamos para ustedes? Lo que nunca hemos tenido. A pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba el sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Que tu amor es causa perdida. Ten la seguridad de que allí te quiere, que ese cariño dura toda la vida. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor. Esperanza y el sentimiento, dando la espalda no se van los problemas, ni la impaciencia resuelve los sufrimientos. Cuánto control y cuánto amor tiene que haber en una casa. Mucho control y mucho amor. Toda la familia de Veracruz y de México. Bueno, pues ese fue el Rubén Blades con Amor y Control. Fue una rola que nos pidió el buen Alejandro Perea, que también nos está escuchando. También iniciamos con Canto a la Muerte, que nos había pedido Rosy Flores. Ahí están las dos rolas que nos están pidiendo. Ahorita vamos a poner más rolas de las que nos están pidiendo. Y bueno, pues de una vez mandamos saludos a la banda que nos está escuchando. Por ahí está Omaira Orquídea Ochoa Mercado, Alejandro Perea, Satiku, Rosy Flores, Sergio Campos, Chabelita Rosales Juárez, Blanca Sánchez, Paulina Memije y Karina Ometochtli. Por ahí también están. Chido, gracias. Gracias a toda esa bandita. Y también gracias a un compa que nos está replicando el anuncio. Satiku también nos está replicando el anuncio. Gracias a toda esa banda. No sé si. A ver, por acá. No. Bueno. Pues por ahí vamos a andar. Pues Rubén Blades, imagínense qué decir de este cuate, músico, activista también por los derechos humanos. Después que se metió al rollo político, fue candidato a la presidencia en Panamá. Puta, qué decir de este cuate que ha hecho infinidad de cosas en su vida. y que tiene un legado de rolas bastante, bastante chido. Y bueno, pues sobre todo nosotros queremos destacar su participación en la defensa de los derechos humanos, en la cuestión de denunciar también en las mismas rolas, denunciar toda la serie de cosas que hacen, no solamente en su país, en Panamá, sino en toda América Latina. Estos despojos, estos desfalcos, esta corrupción que existe en todos los políticos que llegan al poder. Y bueno, Rubén Blades hizo una canción dedicada precisamente a la gente desposeída, o a la gente que pues en, no solamente en las dictaduras, sino también en las supuestas democracias que hay en América Latina, se dan las desapariciones políticas de, pues, precisamente los, la gente que está participando en la lucha social. Hizo esta canción que se llama Desapariciones, y bueno, pues este, vamos a poner esta rolita y la ligamos con otra que nos están pidiendo. En plena dictadura, en el año 1983, fuimos a la hermana República de Argentina, tocamos esta canción de Padre Antonio, y era impresionante porque el sitio estaba lleno de gente, y fue una gran sorpresa para nosotros, como sigue siendo para mí que todos ustedes estén aquí, porque uno nunca sabe, y más cuando la cosa es gratis. No se crean que uno no coge susto, pero no saben cuánto les agradezco esto. Yo en 2 años más estaré haciendo trabajo social en mi país, y estas son las memorias que me llevo de todos ustedes que me van a hacer sentir muy, muy, muy bien acompañado. Pero tocamos al día después de muchas gracias, después de Buenos Aires, donde tocamos esto, y era impresionante porque el sitio estaba lleno y se veía quién eran la gente de seguridad, porque todos tenían lentes negros y no eran los únicos que no bailaban. O sea, todo el mundo brincaba, y todavía había uno aquí, otro allá y otro allá. Y cuando fuimos de allí, fuimos a Uruguay, tocamos en el Peñarol, y tocamos esta canción que vamos a tocar ahora. Y cuando terminamos de tocar, el sitio estaba lleno y nadie aplaudió, no hubo un solo aplauso. Y yo pensé, oí, y siempre cuando me fui pensando, digo, bueno, debe ser que es una situación fregada porque es una dictadura y nadie se atreve a hacer. Y no fue sino hasta este año que hablé con alguien de Uruguay en un concierto de Jaime Ross en Buenos Aires, y me dijo, yo estaba ahí ese día, digo, ¿y por qué la gente no aplaudió ese día? Yo me acuerdo de eso, de esa canción. Me dice, no aplaudimos por respeto, Rubén. Digo, bueno, no, gracias, yo lo quiero de vuelta. Esta canción se titula Desapariciones. Con mi gracias a los muchachos de Maná, que la grabaron hace poco. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años, trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió ante anoche y no ha regresado. Y yo no sé ya ni qué pensar, porque esto antes no me había pasado. Buscando a mi hermana, se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben que ella en la PSN tiene el

pero aquí ya las otras sí las estoy encontrando con el título, pero esta no. No sé si tengo otro nombre. Bueno, les recuerdo que estamos grabando este programa con la intención de que obviamente ustedes puedan escucharlo posteriormente en el momento que ustedes gusten, a la hora que ustedes gusten. Todos los programas los estamos subiendo a nuestro blog. Por ahí subimos ya el título, es Tiempos Híbridos con doble S punto blogspot.com punto mx, perdón, ya no es punto com, Tiempos Híbridos punto blogspot.mx. Ahí pueden encontrar todos los programas que tenemos. Ya sobrepasamos ahora sí los 100 programas. Ya podemos presumir que tenemos 100 programas y que, bueno, pues ustedes lo pueden escuchar. Pueden escuchar el programa que ustedes gusten. La ventaja que tiene este rollo es de que pues los pueden escuchar en línea o también los pueden bajar en formato de MP3 y lo pueden guardar en su USB, en la memoria de su computadora o en su aparato reproductor, digo, musical. No en su aparato reproductor, pero sí musical. Ahí lo pueden guardar y lo pueden escuchar cuando ustedes deseen. Entonces, esa es la ventaja que tiene ahora esta tecnología, y que te puedes llevar el programa de Tiempo de Híbridos que tú quieras, a donde tú desees. Y puedes escuchar pues como ahora, al Rubén Blades con las rolas que nos están pidiendo aquí la banda. Bueno, nos están pidiendo otras rolas más. Vamos a tratar de poner todas las rolas que nos están pidiendo, porque luego sí es medio difícil andar ahí buscando las rolas cuando, bueno, a lo mejor no es el título de la rola. Creo, no sé, pero me late que es esta rola la que nos están pidiendo, pero bueno, vamos a ponerla, o a lo mejor es otra. ¡Mah! La neta no me acuerdo. Trato de tararearla, pero no me acuerdo bien. Ya hasta ahora ya se me perdió. Esa es la bronca cuando tenemos bastantes rolas. Hijo, ya la tenía aquí y le moví. Ay, bueno, híjole, qué la canción. Bueno, esta también nos las pidieron. Creo que vamos a poner puras rolas de que nos pidió el Alejandro Perea. Esta se llama El Padre Antonio. Voy a buscar las otras. Del álbum Buscando América, una canción que seguiremos cantando siempre. Alguien en España nos decía: hombre, Rubén, pero esa canción todavía la tocan. Digo, sí, la tocamos todavía y la seguiremos tocando siempre, porque es una medida de respeto hacia las personas que, como este señor, dieron su vida por un país mejor. No hay mejor homenaje que darle a los muertos que nuestro recuerdo, porque la muerte solamente empieza por el olvido. La muerte solo comienza por el olvido, y mientras nos acordemos, seguirán vivos siempre. En la memoria de Oscar Arnulfo Romero, de Salvador, el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Thank you. padre Antonio Teira vino de España, buscando nuevas promesas en estas tierras. Llegó a las selvas y la esperanza de ser obispo. Y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano. Entre papeles y sueños de aire acondicionado. Y pueblito en medio de la nada, cada su sermón. Cada semana para los que busquen la salvación. Porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conecta a diez. Suenan las campanas, un, dos, tres. El padre Antonio y su monaguillo entre. Suenan las campanas otra vez. Por el padre Antonio y su monaguillo entre. Violencia, sabe por experiencia que no es la solución. Les habla de amor y de justicia, de Dios da la noticia, vibrando en su sermón. Suenan las campanas, un, dos, tres. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez. Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Y al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en Cacatamisa. En medio del Padre Nuestro, el sicario entró y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez. Estaba el Cristo de palo clavado en la pared. Nunca se supo el criminal quién fue. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez. Por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Como lo dijimos en el 86, matan a la gente, pero no matarán a la idea. Centroamérica. Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada. Pudo más el amor.

sobre donde dar primero. Con un bate de béisbol del extranjero. De esos que dicen que Tony Armas, slogan. Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, tápate cada día. Tú verás, alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afecta los sentidos. Por el contrario, que sus reflejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor. Bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se cree un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca aparecerse en la oscuridad. Oh, pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? Va a la eternidad. Persigue la droga. Cada día. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones, todo cuesta. Persígnate, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Bueno, pues ahí estuvo este bloquecito bastante largo. El Padre Antonio. Bueno, hasta la última fue Decisiones. Ligia Elena y el Padre Antonio fueron las tres rolitas ligadas que hicimos para este inicio ya de la segunda hora de este programa que tenemos dedicado a este carnal que se llama ¿cómo se llama? Rubén Blades. Nos han llegado un sinfín de peticiones de rolas que unas no las tenemos y otras tampoco. Entonces no sé cómo le vamos a hacer, pero pues espero que podamos poner las rolas que más o menos chequen. Por ahí llegó Diana Galicia y bueno, ya pusimos la de Decisiones, que era una de las que nos había pedido. Amor y Control, que ya la pusimos. Nos pide Maestra Vida y Patria. Y dice, bueno, todas. Y también, bueno, el buen César Cariño dice, saludos, un buen programa. Gracias, mi buen César. Rosy Flores nos está pidiendo otra rola. Dice, esa de Me Tienes Ganas. Ta. No la encuentro. ¿Quién más por ahí? Alejandro Perea, que ya ya pusimos creo que todas las rolas que nos pidió. Dice, grande el Rubencito, el Padre Antonio, que ya la pusimos, Amor y Control también, y Adán García también ya la pusimos. Rosy Flores dice, Canto a la Muerte, ya también la pusimos. Y esta que nos dice Blanca Sánchez, que nos dice Plástico, pero no la encontramos como tal, con ese nombre. No sé si se llame así. Por ahí llegó también. Sergio Campos, Paulina Memije, bueno, ya la habíamos mencionado, y Karina Ome Toshli, chido, gracias. Hicimos otro pequeño anuncio, el cual nada más nos peló Diana Galicia. Bueno, espero que haya más banda que está escuchando el programa y que, bueno, pues no se ha podido contactar ahí con nosotros. Bueno, pues vamos a tratar ahí de poner todas las rolas. También una forma, pues de ahorita que estábamos escuchando algunas de las rolas, pues es también una forma también de solidarizarnos con América Latina y no solamente con, pues en general, sino en particular con Venezuela, que en este momento está pasando una situación difícil, tratando nuevamente de desestabilizar el gobierno pues electo por los votos de todos los ciudadanos venezolanos. Y bueno, ayer por la tarde estaba escuchando un programa de radio y entrevistaron a una supuesta periodista venezolana que, bueno, según ella había sido agredida por la Guardia Nacional, o no sé cómo se llame, la policía de allá. Y y bueno, pues el argumento de ella es que, pues es que no hay dólares de circulación. Entonces, pues se da uno cuenta de bueno, según esto es el motivo del enojo de la ciudadanía, que no hay dólares de circulación en el país. Entonces, pues si ese es el argumento, pues está bastante chafa, ¿no? Allá se utiliza su moneda y no el dólar como parte de la economía, ¿no? Entonces, pues está bastante manipulado la situación. Obviamente, pues este noticiero o esta, sí, donde se hizo la entrevista, pues era un noticiero, una filial de Televisa. Entonces, pues bueno, sabemos que las televisoras pues están al servicio del poderoso. En este caso, pues hay una animadversión en contra del gobierno venezolano. Y bueno, pues hay bastante ¿cómo se llama? Manoseo de información. Hemos puesto ahí en algunos de los pods que nos mandan, pues fotos, por ejemplo, de lo que pasó en el 68, como diciendo qué es lo que está sucediendo. O sea, fotos de la masacre estudiantil de 68, haciéndola pasar como lo que está sucediendo en Venezuela en ese momento. O lo que sucedió en Libia, en otras partes del mundo, y lo están haciendo como lo que está sucediendo en Venezuela, cuando pues no es esto. Entonces, sí está bastante gacho a la situación. Nos quieren dar una opinión totalmente tergiversada de lo que está sucediendo allá en este país hermano. Y bueno, pues nosotros desde aquí nuestra solidaridad a la revolución bolivariana y al presidente Maduro, que se necesita madurez para que no no se salga esto de una situación más difícil. Bueno, pues vamos a la música y regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Ya estamos casi yéndonos. Pero por ahí había visto una canción que creo que es con la que se dio a conocer aquí en México Rubén Blades, y que se hicieron películas y no sé qué tanta cosa. Pero está cotorra esta canción, porque es una crónica del clásico gandalla Padrote, que es asesinado por sus propias por su propia gente que padrotea, ¿no? Bueno, este se llama El Pedro Navajas. Thank you.

Como decía mi abuelita, el que de último ríe, se ríe mejor. Oh, I struggle to tell you, but clarity seems to stay. What's in store when someone feeling so much says no more? Why should you wring the truth from me? I love you, I just can't say anymore. How many times have I made a fool of myself? A simple fool with nothing to say. How am I ever to win you for myself? A lonely fool is just what I'm meant. How many times have I made a fool of myself? A simple fool with nothing to say. How am I ever to win you for myself? A lonely fool is just what I'm saying. I can't say words that seldom fail me. Stay away. Sometimes I struggle to tell you, but clarity seems to take you to stay. Bueno, esa canción se llamó No Puedo Decir, pero en versión en English. También escuchamos Ganas de Verte y el Pedro Navajas, fueron las rolas que escuchamos. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos, los dejamos con más música. No se despeguen porque todavía hay Rubén Blades para otro ratito hasta las 9 de la noche. Pero sí, nosotros ya nos despedimos para poder hacer esta cosa del podcast. Y y que quede grabado para que ya posteriormente lo puedan escuchar. Damos las gracias a Diana Galicia, también por ahí a otra banda que estuvo, Amaira Orquídea Ochoa Mercado, Alejandro Perea, Sati Curros y Flores, Sergio Campos, Isabel Rosales Juárez, Blanca Sánchez, César Cariño, Paulina Memije y Karina Ometochtli. Saludos a todos ellos que nos escucharon el día de hoy. Y bueno, no sé si hay más bandita que llegó por ahí, creo que no. Bueno, gracias a todos y bueno, pues a los que también no se apuntaron por ahí, o no se dieron ahí el chance de ponerle me gusta para identificar a la banda, por supuesto. Pues agradecerles. Yo creo que en la semana estamos ya subiendo este podcast, porque bueno, pues ahora sí ya no tenemos tantos programas ahí atorados, ya los estamos subiendo todos. Así que pues espero que tengamos pronto. Chido la banda, muchas gracias. Yo espero que mañana también tengamos programa como hemos tenido ya parece que regularmente bueno, hoy y ayer sí hubo programa, pero bueno, espero que mañana también podamos hacerlo. Chido, muchas gracias, nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda, y nos escuchamos mañana 7 de la noche aquí por esta frecuencia de, ¿cómo se llama? Híbrido Listen to Me Radio. Chido, muchas gracias, nos vamos con híjole, ya habíamos puesto algunas de estas. Bueno, nos vamos con esta que se llama Esperanza Detenida. A ver qué les parece. Chido, muchas gracias. Buenas noches. Pásenla chido. Every time we place ourselves in other hands, we take a chance by giving up control, second guessing, feeling starts to fade away, and holds on and hold on.